boy, ando todo rillamo, aunque esté cansado y algo derrotado. Soy un big boy, ando todo rillamo, aunque esté cansado y algo derrotado. Me hiciste creer que eras un machito, pero no sabía que contabas un cuentito. Pensabas que era tú quien me manejaba, pero era yo quien te utilizaba. Esta es mi salsa, baila. Soy fuerte, no me alcanzas. Soy una estrella fugaz en medio de la nada. Esta es mi salsa, baila. Soy fuerte, no me alcanzas. Soy una estrella fugaz en medio de la nada. Te crees un puto artista cuando eres un machista y te quieres adueñar de mi vida. Egoísta. Yo tengo el poder, te voy a joder. Te quemas en tu propio play, mi rey es internacional. Admítelo ya. Dime qué más, qué vas a contar. Puedes ser el diablo de tu oscuridad. No quiero mentiras, no quiero llorar. Ya he tenido bastante con tu falsedad. El amor me causa terror y dolor. Cuando estoy contigo se me parte el corazón. Tengo la codicia, me compré un carro pa' meterlo en tu barro. He ganado la primicia. Esta es mi salsa, baila. Soy fuerte, no me alcanzas. Soy una estrella fugaz en medio de la nada. Gracias a vos sé lo que es el dolor. Otros me enseñaron a tener honor. Te voy a enseñar a lo que es el valor, cosa que vos no me enseñó. Quieres jugar, yo te voy a ayudar. Luego no me ayudes si te quieres echar para atrás. Quieres competir hacia mí, pero nadie compite contra mí. Deja ya el drama, tengo mucha fama. No quieras guerra conmigo, caer en mi cama. Tienes adicción, ¿de qué vas mi amor? Pégate a mí, canta mi canción. Deja ya el drama, tengo mucha fama. No quieras guerra conmigo, caer en mi cama. Tienes adicción, ¿de qué vas mi amor? Pégate a mí, canta mi canción. Yeah, disfruta mi flow, tú lo estás enjoy. Y te tengo que decir que lo estás volviendo boring. Tómate un calmante para aliviar ese malestar. Solo equipa adelante, no mires atrás. O si no te vas, a sentir fatal. Eres lo bastante, farsante y traficante. En fin, yo soy la motherfucka queen. Así las chicas te tratan de machista, aunque eres feminista. Y solo queremos igualdad. Todas queremos nuestros derechos y nunca perder nuestra personalidad. Queremos la igualdad, entonces tienes que pasar para que no te pueda afectar. Y siempre queremos estar contentas. Queremos reír, queremos dejar todo atrás. Esta es mi salsa, baila. Soy fuerte, no me alcanzas. Soy una estrella fugaz en medio de la nada. No, pero los gestos, porque uno hace... Esto es mi salsa, ¿vale? Nena, esta es mi salsa, baila. No, soy fuerte, no me alcanza. Soy una estrella fugaz en medio de la nada. Ahora, la mano queen.